estética, ética, epistemología, antropología, tecnología, técnica, ciencia, filosofía, música, matemática, lógica, ontología, metafísica, política, lenguaje, historia, educación, didáctica, pedagogía, hermenéutica. Radio Sofía. El punto de encuentro para las ideas y el pensamiento. La invención más fácil para el hombre, el paraíso. Georg Christoph Lichtenberg. Muy buenas tardes, esperamos que hayan disfrutado este receso vacacional tanto como nosotros. Y para darles la bienvenida a Radio Sofía, los saludamos Brenda, Inés y Marco. A continuación escucharemos el poema El jardín que sueña, del poeta mexicano Enrique González Martínez. Poiesis. El jardín que sueña. Esta noche ha traído un temblor de luceros, un gris cielo de perla y un octante de luna. La penumbra es de plata y se envuelve en una transparencia indecisa los callados senderos. En el alma se filtra, por ocultos veneros, de recóndita fuente una calma oportuna, y pacienta sus cuitas la contraria fortuna, cual si fuera un rebaño de medrosos corderos. Resignado el espíritu, no formula un reproche, por el mal ni por la muerte. La quietud de la noche, los impulsos refrena y las ansias mitiga. Y la vida se acepta, sin saber si la mánsida placidez en el que el pecho se adormece y descansa es virtud y holocausto, o desdén y fatiga. Poiesis. Hagamos una pausa musical con la agrupación francesa de dark ambient neoclassical Elend. Escuchemos la pieza Eden, The Angel in the Garden, que hemos seleccionado del disco Weeping Nights. Thank you. Es tiempo de nuestra sección dedicada a los temas filosóficos. Enseguida una breve entrevista con el profesor Juan Velasco a propósito de la presentación que hizo de la ponencia La Ley y el Orden dentro del ciclo de conferencias Aulas Abiertas. Polis. En compañía del profesor Juan Velasco, quien el día de hoy ofreció una mesa con el título La Ley y el Orden. Maestro, ¿podría explicar por qué este título? Sí, es un poco una broma. Bueno, el tema de la mesa es la relación entre sistemas democráticos y las instituciones policíacas, y un poco hice la broma porque hay muchos programas de televisión que plantean la vida del policía, ¿no? Como este de La Ley y el Orden, como Mentes Criminales o como CSI, y fue como para llamar un poco la atención, digamos. Pero la idea es eso, ¿no? El asunto de cómo es que en una sociedad democrática se puede mantener el orden y se puede aplicar la ley. Maestro, los temas centrales de la mesa son democracia y policía. ¿Podría explicarnos cada uno de estos dos términos? Sí, bueno, la idea de hablar de democracia yo normalmente la refiero como sistema democrático, en el sentido de un sistema de gobierno y de organización del Estado que parte de una cierta representatividad que se logra por medio de elecciones y para cuyo funcionamiento es necesario reconocer derechos de las personas, ¿no? Entonces hablamos de un sistema democrático cuando tenemos un gobierno elegido por parte de los gobernados y que además es un sistema que les reconoce derechos a los gobernados, que les reconoce derechos como personas. Esa sería la democracia. Y la policía, partiendo de la visión clásica de que el Estado se encarga y tiene para sí el monopolio de la violencia legítima y a través de ese monopolio trata de imponer un cierto orden normativo, la policía es la primera instancia que el Estado tiene para realizar este orden normativo, ¿no? Utilizando si es necesario la violencia. Nada más, precisamente un poco el tema de la mesa tiene que ver con que en la definición clásica hablamos de violencia legítima, no cualquier tipo de violencia. Esto es, una violencia legítima sería la que respetara el sistema democrático, la que respetara los derechos de las personas a los cuales se está imponiendo el orden. Maestro, ¿podría explicarnos cómo se conforma el sistema de seguridad? Sí, la idea es que cuando un Estado está procurando la seguridad que les tiene que procurar a sus ciudadanos, tenemos que tomar en cuenta que es una especie de circuito completo, que comienza con la policía, propiamente dicha, con el Ministerio Público, que es el que presenta a los acusados ante los jueces. El tercer momento son precisamente los jueces, y el cuarto momento son los sistemas de readaptación social, las prisiones en general. Y lo que señalaba yo es que para hacer una reforma del sistema de procuración de seguridad, tenemos que reformar los cuatro elementos. No basta con que funcione uno si los otros no están funcionando. Maestro, decíamos que la policía se enfrenta a dos problemas. Por un lado, un problema epistemológico y por otro lado, el problema político. ¿Podría explicarnos en qué consiste cada uno? Sí, el problema epistemológico tiene que ver con el hecho de que si asumimos que la policía, para cumplir con su función, tiene que investigar quién cometió un crimen o quién cometió un robo, ahí tiene que resolverse cuáles son los criterios de verdad para que vamos a utilizar, para que podamos decir que efectivamente probó la policía que tal es culpable. Esa es una primera situación que se tiene que resolver. Y el problema político es el problema que se genera por la relación que tiene la institución policíaca con los poderes civiles, con las instituciones y las agrupaciones de la sociedad, con los ciudadanos mismos y con los grupos que pueda haber de criminales organizados o no. Ese sería el problema político, cómo la policía se inserta en la sociedad a la cual está tratando de proteger. Que tiene o que debe de tener el nivel de confianza de la ciudadanía hacia la policía, maestro. Partamos de señalar por qué hablar de confianza. Digamos, la confianza es uno de los valores más importantes de las sociedades modernas y contemporáneas. Esto es, De hecho, si tú ves, por ejemplo, se habla de aplicar exámenes de nivel de confianza, se habla de tener confianza en los mercados, se habla de generar confianza en un sistema legal y demás. Porque la confianza lo que permite es, por así decirlo, que las instituciones funcionen de manera un poco más aceitada, sin tantos atorones, por así decirlo. Entonces, el señalamiento va en este sentido. Si las ciudadanías y los ciudadanos comunes y corrientes no confían en su policía, lo que pasa es que la policía que anda patrullando en la calle, por ejemplo, está trabajando en un entorno hostil que no le permite cumplir adecuadamente su trabajo, porque el propio ciudadano, casi siempre con buenas razones, los ciudadanos no confían en los policías, pero cuando eso sucede, el propio ciudadano se convierte en una especie de obstáculo para la labor del policía, y el policía se convierte en un obstáculo para la vida cotidiana del ciudadano, y eso genera situaciones en las cuales ni unos ni otros se sienten a gusto, ni unos ni otros pueden cumplir adecuadamente con su función. En ese sentido, cuando la ciudadanía confía en sus policías, el trabajo de la policía es mucho más sencillo y mucho más eficiente. Por eso es importante el nivel de confianza. Desde su punto de vista y para concluir, maestro, ¿cuáles son los elementos que debe de tener la policía para un sistema democrático? Bueno, partiendo de que el centro de un auténtico sistema democrático es la efectividad de un Estado de Derecho, esto es que se respeten los derechos humanos, que se cumpla la ley, que se haga justicia, digamos en general, la policía debería tener básicamente tres elementos. En primer lugar, efectivamente, combatir el crimen. No, digo, puede sonar tonto, pues, pero dado el caso de que en México tenemos mucha policía que no combate el crimen, por eso señalo ese elemento. En segundo lugar, el cumplimiento de la ley como tal, esto es no solamente combatir el crimen, sino hacerlo en el marco de la legalidad democrática que estuviese operando en ese momento. Y en tercer lugar, que tenga sistemas de lo que los anglosajones llaman accountability, que es un término que refiere a que las instituciones tienen que ser transparentes, esto es, uno como ciudadano debe poder saber cómo funcionan y cómo ejercen sus recursos, pero también deben tener sistemas de mejoramiento en términos de cuál es la función que cumplen en la sociedad. Y por último, por eso es que el término accountability es tan difícil de traducir, es transparencia, sistemas de mejoramiento y rendición de cuentas, ¿no? Se necesita que para que una policía, hablábamos hace un momento de la confianza, la importancia de la confianza de la ciudadanía hacia la policía. En un sistema democrático, lo que permite que los ciudadanos confíen en la policía es que sea transparente, que mejore constantemente y que rinda cuentas. Bueno, muchas gracias, maestro. De nada. Polis. Momento para otra pausa musical. Ahora escucharemos a la agrupación griega de neofolk Decadence con la pieza By the Time We Sleep, The Deepest Sleep, que puede escucharse en el contexto del disco Where Do Broken Hearts Go. We'll be right back. Seguimos aquí en Radio Sofía y retomamos la sección dedicada a los contenidos filosóficos. Ahora escucharemos algunos comentarios finales del Dr. Oliver Kozlarek a partir de su participación en un coloquio dedicado a Bolívar Echeverría realizado en el Instituto de Investigaciones Filosóficas Luis Villoro de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Polis. Compañía del doctor Oliver Kozlarek. El tema principal del día de hoy que se llevó a cabo fue el coloquio Bolívar Echeverría. El tema principal fue la violencia y la modernidad, ¿verdad, doctor? ¿Qué nos podría ampliar acerca de este tema? Bueno, más allá de lo que dije, pues la pregunta, o sea, que la ponencia se llamaba este el problema de la violencia en la obra de Bolívar Echeverría, y yo creo que la característica de la modernidad de tratar el tema de la violencia es convertirla en un problema. O sea, que para la modernidad, en la época moderna, en una sociedad moderna, la violencia es un problema. Y para nosotros es algo muy, muy normal. Pero nos tendríamos que preguntar por qué es así, porque hay sociedades y culturas en las cuales la violencia como problema no existe de la misma manera, ¿no? Entonces yo creo que la pregunta sería por qué en la modernidad la violencia se convierte en un problema, y la otra pregunta sería entonces si es un problema, ¿no? ¿Por qué existe la violencia todavía? ¿No? Pero esto, no di respuestas a estas preguntas, porque yo creo que es muy difícil desarrollar respuestas. Lo que yo traté de hacer es más bien desarrollar una línea, digamos, de reflexiones, de investigación, incluso sobre el tema, ¿no? Y eso tiene mucho que ver con el contexto aquí en la facultad y obviamente el Estado, ¿no? O sea, que desde hace unos años aquí en Morelia, en Michoacán, en términos generales, la violencia es un tema, ¿no? O sea, cuando yo llegué a Morelia hace unos 10 años, esto no era necesariamente caso, ¿no? Pero las cosas cambiaron mucho. Y entonces, obviamente, los estudiantes aquí están muy preocupados, pero también interesados en el tema, ¿no? O sea, que ellos desde una perspectiva filosófica quieren saber, pues, qué podemos decir sobre estos fenómenos de violencia, ¿no? Y entonces tenemos, sobre todo aquí, un grupo de estudiantes de maestría con los que estamos trabajando sobre esta temática, y en este sentido mi ponencia aquí, ¿no? O sea, que vea de qué manera realmente podemos pensar el tema de la violencia, ¿no? Echeverría, ¿qué es lo que plantea acerca de este tema sobre la violencia y sobre la modernidad también? Sí, para Bolívar Echeverría creo se puede decir que la violencia es una constante en la modernidad, ¿no? No descarta que puede haber violencia también en otras culturas, en otras civilizaciones, pero él distingue diferentes tipos de violencia, ¿no? Entonces existe una violencia que es común a todas las sociedades, a todas las culturas, pero hay una violencia específica en la modernidad que él llama estructural y que tiene que ver, de acuerdo a su lectura, digamos, de la modernidad con ciertas formas, digamos, de producción de capitalismo, que tiene sobre todo que ver con el trabajo, con la manera en la cual las personas en sociedades modernas capitalistas tienen que vender su trabajo y con eso su cuerpo, ¿no? Entonces ahí pasa algo con sus cuerpos que uno podría interpretar como una suerte de violencia permanente, ¿no? Uno está obligado, digamos, a vender su cuerpo, ¿no? Entonces esto me parece que es una idea, una excepción interesante. Y hay que ver entonces cómo esta violencia, cómo a través de esta comprensión, yo creo que eso queda pendiente, cómo a través de esta reflexión uno puede explicar fenómenos de violencia como lo que estamos viviendo a lo mejor aquí en México y más concretamente en Michoacán en estos momentos. No sé si eso es posible, ¿no? Pero bueno, posiblemente hay que buscar otras teorías. también sobre el tema de modernidades múltiples. ¿Sí? ¿Nos podría ampliar un poco más este tema? Sí, eso también es, yo creo que algo que comparte Bolívar Echeverría. En los años 60, 50, 60 se pensaba que modernas eran solamente unas pocas sociedades y la sociedad más moderna eran Estados Unidos, ¿no? Eso era como el modelo de la modernidad. Y se pensaba efectivamente, y eso también se expresaba a través de diferentes teorías, que muchas otras sociedades, como por ejemplo las latinoamericanas, no son todavía modernas. Y entonces a través de esta reflexión, a través de este tipo de teorías, se impuso, digamos, la obligación a las sociedades latinoamericanas de modernizarse, ¿no? Yo creo que ahora estamos en una situación diferente, ¿no? Yo creo que hoy en día es difícil negarles a las sociedades latinoamericanas su modernidad. Creo que las sociedades latinoamericanas participan en la modernidad, pero puede ser que la modernidad que se desarrolló aquí en América Latina, por ejemplo en México también, puede ser que esta modernidad es diferente a la modernidad estadounidense o a una modernidad de Europa Occidental, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo creo que hoy en día podríamos hablar de la existencia de múltiples modernidades, por lo menos eso es algo que en la teoría se está reconociendo cada vez más, ¿no? Y la pregunta es entonces, ¿en qué consisten las diferencias y cómo se relacionan esas diferencias, ¿no? Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Para... Polis. Agradecemos su compañía en esta emisión de Radio Sofía. Los esperamos el próximo sábado. Bienvenidos de vuelta a las actividades normales. Pasen una buena tarde. Feliz fin de semana. Continúen con la programación de Radio Nicolaita. Hasta la próxima. Nos encontraremos la próxima emisión de Radio Sofía, adentrándonos en los senderos del pensamiento.